tienes un hondo penar. Ganas de llorar, piensa en mí. ¿No ves que venero tu imagen divina? Tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Cuando sufra, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, la quiero para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.